Oh, a ver la viola, che. Mirá qué bien. Se la rebusca el tipo. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Bueno, espero que estén todos bien. ¿Escuchás el bajo eléctrico? Es una mentira, mentira. Lo grabé con las cuerdas de la guitarra. Sí. Y después con el Pro Tools le bajás una octava. Bajo, boludo. Elemental, no sé. ¿Cómo va? Bueno, sorpresita hoy, Sí. Ya vas a ver, ya vas a ver. Sacata, sacata, saracatá, chacatá. Bueno, te cuento, pero te cuento rapidito porque quiero aprovechar todo el tiempo de la apertura para escucharlo a él. En una grabación que hicimos hace algunos años, varios. Todavía vivíamos en la ciudad de Buenos Aires, sí, vivíamos sobre la calle Riobamba, entre Sarmiento y Corrientes, departamento hermoso, y a la vuelta teníamos otro departamentito chiquitito con el estudio. Bueno, ahí trabajamos, produjimos cosas, la pasamos bárbaro, sí, la verdad. Hasta que no la pasamos más bárbaro en Buenos Aires y empezamos a mirar para San Marcos Sierras. Y la frase, siempre me la acuerdo, fue: ¿y si nos vamos de Buenos Aires antes de odiarla? Sí, una frase acertadísima. Bueno, nos vinimos para acá. Pero esto, a ver, lo ubico, se grabó un domingo a las 11 de la noche, año 2001. El subcomandante Marcos, la producción a cargo de la patroncita, como de costumbre, logró una comunicación telefónica con el subcomandante Marcos, y entonces quiero hacerte escuchar esa grabación, esa charla que tuve con el subcomandante Marcos. Esto se grabó el domingo 18 de marzo 2001, a las 11 de la noche. Salió al aire al día siguiente, el lunes 19 de marzo de 2001. Justo antes del acto en Ferro, sí, en la cancha de Ferro, para la compra de la Casa de las Madres, línea fundadora, que fue el 23 de marzo, y la gran marcha en Plaza de Mayo del 24 de marzo de 2001. Pero, bueno, arreglamos la nota. Hice la nota, la grabé, la tengo acá conmigo para hacértela escuchar y después te sigo contando. Pero ahora, escuchá la charla que tuve en aquel 2001 con el subcomandante Marcos. Bueno, ahora sí, entonces, es probable que pueda charlar un ratito con el subcomandante Marcos, que está en México, y nosotros aquí desde Argentina. No quisiera ocultar de ninguna manera una cierta emoción que tenemos todos aquí en este momento, específicamente yo, que puedo charlar un poco con vos y arrimarme, aunque sea un ratito, a conocer un poco más de cerca tu pensamiento. Primero me gustaría que me digas cómo estás en este momento, cómo estás viviendo este momento vos. Bueno, mira, ahorita estamos a la espera de la respuesta del Congreso de la Unión, que estamos solicitando el diálogo con ellos para poder explicarnos y decir nuestra palabra. Desgraciadamente nos estamos encontrando con actitudes y posiciones que supuestamente habían desaparecido en 1821 cuando este país alcanzó su independencia, pero vemos que siguen todavía en ciertos sectores de la derecha que tiene representación en el Congreso. Entonces estamos aprovechando para no perder la interlocución, hablando con grupos de la sociedad civil, con artistas, con intelectuales, con el movimiento sindical mexicano, con homosexuales, lesbianas, con lo que hemos podido armar en estos días mientras esperamos la respuesta de los legisladores. Quería irme un poquitito más hacia atrás y que me des algunas pinceladas de tus impresiones con respecto a esta marcha. No, por supuesto, que me hagas un detalle pormenorizado, sino que me cuentes algunas impresiones tuyas en el transcurso de la marcha hasta llegar al Zócalo. Bueno, mira, empezando desde el principio, nosotros nos hicimos una imagen de lo que iba a ser la marcha. Pensábamos que a nuestro paso íbamos a llamar la atención sobre el grave problema que atraviesan los pueblos indios en México, que esto iba a despertar algunas simpatías y que iba a contribuir a matizar, cuando menos, en el peor de los casos, matizar la imagen que de los zapatistas puedan tener el común de la gente. Ajá. Que no nos conoce más que a través de los medios de comunicación. Esa imagen que, o esa idea que nos hicimos de la marcha antes de iniciarla, se derrumba en las primeras horas de que arranca nuestro paso en San Cristóbal de las Casas. Inmediatamente nos damos cuenta que la gente que vamos encontrando a nuestro paso no solo es receptiva a lo que es el problema de los pueblos indios, sino que además se muestra adherente. No nos están diciendo que sí entiende lo que estamos diciendo, sino además nos están diciendo que lo apoyan y que están con nosotros en esta demanda. Es decir, de alguna forma fue una sorpresa encontrarse con esa respuesta, o por lo menos con tanta respuesta. Sí, definitivamente no esperábamos el éxito que tuvimos. Entendemos que no nos corresponde a nosotros, sino sobre todo a la sensibilidad que la gente en México tiene ahora, pues, que ya no es la misma gente que conocimos antes de irnos a la selva, ni la que conocimos antes de la guerra, ni siquiera en los primeros años de la guerra. Ahora es una sociedad muy crítica, muy informada, más dispuesta a ser partícipe y no nada más espectadora de los procesos sociales. Las primeras plazas que empezamos a tomar conforme avanzábamos, nos dimos cuenta que estábamos tocando unos Méxicos que no aparecían por ningún lado. Ajá. Que no eran tocados por los comunicados o los mensajes que antes mandábamos, sino que empezaban a responder y a ser interpelados en el momento en que tomaban contacto directo con nosotros. Que esto llega como una avalancha hasta la Ciudad de México, donde estamos ahora, en ese Zócalo del día 11 de marzo, donde nosotros reiteramos pues que no estábamos diciéndole al país qué camino debía seguir, sino simplemente estábamos buscando como pueblos indios un lugar donde pudiéramos ser sin vergüenza, sin pena, sin dolor, como ahora es todavía. ¿Y cuál fue la respuesta que encontraron ustedes en el gobierno? Bueno, creemos que ellos se sorprendieron todavía más que nosotros, que habían partido el presupuesto de que el zapatismo estaba aislado, que no representaba más allá de un fenómeno mediático, que si se mantenía en el nivel de los medios de comunicación era controlable, por decirlo de una manera, cooptable, asimilable al sistema. Que esto no fue posible. ¿Recuerdas los primeros días de la marcha? El señor Fox se esforzaba por presentarla como que era su marcha, la marcha por la paz del gobierno y no la marcha de la dignidad indígena, como la llamamos nosotros. Ajá. Esto se derrumbó conforme avanzaba la marcha y conforme la interlocución del zapatismo se iba haciendo más y más grande, como se puso indudablemente en primer plano en la agenda nacional la problemática indígena. Sin embargo, ahora seguimos encontrando resistencias por dos lados. Una, el gobierno de Fox, que no abandona la idea de convertir toda una movilización social en un espectáculo mediático. Sí. Y por el otro lado, las posiciones de la derecha, que quieren no solo que no se reconozcan los derechos y la cultura indígena, sino volver a la época de la colonia. En algunas notas, en algunos reportajes que te han hecho y que he podido leer, elogiábamos con un compañero de trabajo, específicamente con Mario Weinfeld, elogiábamos un cierto vuelo poético que le has devuelto a la forma de hablar, de pensar y de dirigirse a la gente, que no es común ya en ninguno de los políticos de hoy en día, que han decidido abandonar todo intento de vuelo poético y lo han reemplazado por una supuesta practicidad que tiene mucho de economicista. Y elogiábamos esta vuelta tuya a pensar un poco más en los sentimientos y en la gente directamente. ¿De dónde te viene esta inspiración para incluir este tipo de formato dentro de tu mensaje? Bueno, mira, nosotros pensamos que el discurso zapatista, como todo su planteamiento, tiene que innovarse a sí mismo y innovar su interlocución. Ajá. No podemos usar un discurso que vaya dirigido al pensamiento, al intelecto, en la medida que eso corresponde más al análisis de lo que está ocurriendo. Tampoco podemos recurrir a la arenga, que va más dirigido a la tripa de la gente, a despertar sentimientos, sino que teníamos que encontrar, y de eso es el esfuerzo de todo el discurso zapatista en estos 100 años, encontrar el puente entre el intelecto y el sentimiento, y ahí dirigir de tal forma que el ser humano al que nos estamos dirigiendo, que siempre lo tenemos presente, pueda pensar lo que se le está diciendo y sentirlo al mismo tiempo. Que eso es algo que ya no se usa en el lenguaje político, tiene que ver con que la política se ha convertido ya en el arte de la simulación y la mentira. Uh-huh. Y en ese sentido la palabra se convierte en una prostituta. Uh-huh. Barata, ¿no? Y mal pagada, además. Uh-huh. Fea, por ponerlo en términos claros, ¿no? Cuando nosotros estamos recurriendo a este lenguaje lírico, o intentamos hacerlo, estamos señalando una de las contradicciones del zapatismo. Nosotros no estamos hablando para la fecha en la que estamos hablando, sino estamos hablando para adelante, decimos nosotros. Pensamos que la mayoría de las cosas que estamos diciendo no se pueden entender ni sentir todavía, pero que va a llegar el momento en que se van a poder sentir y entender más adelante. Nosotros usamos la imagen de una llave, como que le estamos entregando a la gente una llave de un cuarto, que abre la puerta de un cuarto que aún no existe, que aún no se ha construido. En ese sentido, nosotros pensamos que nuestra palabra intenta servir para el momento, pero sobre todo para lo que viene después. ¿Se renuevan las esperanzas? ¿Hay esperanzas de que la situación se modifique o habrá que seguir en la lucha y en la protesta toda la vida? Yo creo que no se va a detener eso, pero que la forma en que esa lucha y esa protesta se viste, esa puede cambiar de manera radical. Y nosotros estamos insistiendo que nosotros nunca dejaremos de ser zapatistas, es decir, rebeldes, pero que lo que está en cuestión en esta movilización y en este momento es la forma en la que somos rebeldes o somos zapatistas, en este caso un movimiento armado, clandestino, una organización político-militar. Pensamos que, como nos ha enseñado mucha gente de la sociedad civil, no solo de México, sino del mundo, se puede ser rebelde y consecuente y honesto sin tener que recurrir a un pasamontaña o a un arma, ¿no? Uh-huh. O a toda la parafernalia militar. Lo que estamos tratando es de construir condiciones dignas para poder dejar de ser lo que somos en la apariencia, quiero decir, el pasamontañas y las armas, o sea, el ejército, y poder ser como muchos de tus oyentes y ustedes que trabajan ahí en la radio, gente que convierte pues su modo de vida en una forma de ser consecuente con sus ideas, para decirlo en términos de hace muchos años, convertir cada lugar de trabajo en una trinchera, y que eso no va a acabar por terminarse. Quiero decir, en qué momento uno dice ya el mundo es lo que debe de ser. Uh-huh. En todo caso, uno siempre apunta a poder decir que el mundo es mejor ahora de lo que era ayer, y este ahora se va renovando cada día, cada periodo de tiempo que marque el calendario de cada quien, y que finalmente tanto ser humanos, eso es lo que nos distingue, no el sentimiento o el pensamiento que finalmente puedan tener en otro lado, sino este afán de tratar de ser mejores, sin importar lo que pase. Esto me lleva a pensar que para mantener un estado de cosas similar al de ahora e intentar que la cosa vaya hacia mejor, si bien las armas en un momento dado pueden llegar a amagar de guardarse, me da la impresión que no se van a guardar demasiado y que siempre tienen que estar más o menos cerca, ¿no? Lo que está ocurriendo en el caso nuestro es que, aparte del conflicto que haya con el gobierno, se han activado una serie de grupos paramilitares y de guardias blancas. Ajá. Frente a la que tenemos que tomar medidas de protección, ¿no? Pero lo que está en juego es que se pueda ser lo que somos sin necesidad de las armas. Uh-huh. Quiere decir que no sea necesario que nadie más, no solo en México sino en el mundo, se tenga que ocultar detrás de una máscara para que lo vean, de nombrarse clandestinamente para poder tener nombre y de tener que disparar para ser escuchado. Debiera ser que cualquier ser humano pueda ser visto como lo que es y escuchada su palabra sin necesidad de tener que recurrir al uso de las armas, ¿no? Que finalmente en el caso nuestro fue lo que ocurrió. Fueron las armas los que nos conquistan el derecho a tener voz y a ser escuchados en la sociedad mexicana. Antes de eso, no. Es nuestro pasamontaña el que obliga al poder y a la clase dominante a voltear a vernos, y es esta irreverencia de nuestra palabra la que los obliga a escucharla y en todo caso atenderla o discutir con ella, ¿no? Pero si no hubiera existido eso, no hubiera pasado nada. Nosotros estamos tratando de construir es un mundo donde no sea necesario esos absurdos que nos hicieron posibles, esas cosas absurdas que nos hacen tener interlocución y que no debieran ser. Debiera tener interlocución aquí y en cualquier lado el ciudadano común y corriente, y no la excepción. ¿Pensás, Marcos, que un movimiento como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puede recrearse en otro país que no sea México? Estoy volviendo un poco al inicio de esta charla, cuando te decía que todos nosotros acá sentimos cierta emoción al poder conversar con vos, y esa emoción también está anclada en una especie de necesidad que nosotros estamos sintiendo en nuestro país por encontrar un camino, una alternativa, y la miramos desde acá hasta con cierta envidia, ¿no? Bueno, te quería preguntar si es posible o esto sucede únicamente en México. Mira, nosotros pensamos que más que ser una línea a seguir, somos el síntoma de algo. Pensamos que en el Cono Sur, en Argentina, van a surgir otros síntomas, estos síntomas de que hay abajo, a punto de hervir, que dicen dos cosas fundamentalmente. Una, no es cierto que todo terminó, y dos, no es cierto que perdimos. Y por el perdimos me refiero pues a las fuerzas progresistas, a las personas y a las ideas que quieren que las cosas se transformen para bien y no que permanezcan como están, o que peor aún, que regrese atrás el reloj de la historia, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro que el pueblo argentino encontrará su propia forma de ser, que no necesita copiarle a nadie ni seguir la línea de nadie, que tienen ustedes de por sí una historia rica que en su momento llegó a iluminar no solo la Argentina sino todo el continente. No es Argentina, para nosotros no es Menem, es muchas cosas más, en cultura, en rebeldía. El único defecto que les vemos propiamente es el mate, pero fuera de eso no tenemos nada que reprocharles y mucho que reconocerles, ¿no? Pero nosotros pensamos, somos realistas, ¿no? Ajá. Pensamos que una serie de circunstancias fueron afortunadas, hasta eso fueron las que nos hicieron posibles, pero que no somos el inicio de algo, sino somos más bien la continuación de una vieja historia que ahora aparece por esas circunstancias afortunadas como si fuera el principio de algo. Toda esa historia de hace mucho tiempo, ahora con otros nombres o con otros rostros, y que cada nación va a decir lo que tiene que decir, que es mucho en este caso, sobre lo que la historia no ha puesto todavía o ha omitido, ¿no? El poder ha dicho que la historia está escrita, ya ha puesto el punto, ya ha dicho este es el punto final. Y finalmente los zapatistas y los rebeldes en toda América Latina y en Argentina simplemente estamos diciendo, el momento ese no es punto final, es punto y seguido, las cosas continúan todavía y hay mucho que decir. Y nosotros, y con nosotros estoy incluyéndolos a ustedes, tenemos todavía algo que escribir ahí. Estoy seguro que lo vamos a hacer con buena caligrafía y que va a tener un gran sentido para mucha gente. Me gustaría preguntarte si querés agregar alguna otra cosa más, porque nosotros vamos a tener un acto bastante importante de recordación de los 25 años de aquella desgraciada época en la que tuvimos una dictadura militar sumamente sangrienta. Y se va a realizar un recital donde, bueno, van a venir algunos amigos como Joan Manuel Serrat, como Víctor Heredia, como Pablo Milanés, y va a estar también Jaime Ross, el uruguayo. Y bueno, ya hay como 30.000 personas que adhieren a este acto que se va a realizar en una cancha de fútbol. Y está destinado un poco a ayudar a Madres de Plaza de Mayo, y está destinado básicamente a que no perdamos la memoria. Por ahí pensamos que los argentinos tenemos cierta proclividad a perder la memoria con rapidez, y nos gusta hacer de vez en cuando estos actos para recordarnos a nosotros mismos qué cosas no debemos repetir en nuestra historia. Así que me gustaría saber si querés agregar algo más para que esa gente te pueda escuchar. Bueno, este programa es apetitoso, es mejor ir para allá que estar aquí oyendo las necesidades de los diputados y senadores de la derecha, para escuchar a toda esa gente que va a participar. Yo creo que lo fundamental es lo que está diciendo, pues todo el pueblo argentino, a la hora que está diciendo esto fuimos, a la hora que está recordando una, en este caso una tragedia, se está diciendo a sí mismo y nos está diciendo a todos. La forma en que no se repita es no perderla en la memoria, no perderla de vista, no regodearse en la tristeza o en el dolor que nos marcó a todos. Créeme que nosotros a la distancia también lo sufrimos, pues nos dolió, porque estamos todavía en esa idea de que América Latina es la gran patria para todos, y que ese dolor finalmente apunte a que en el mañana no sea posible lo que ayer sí fue posible y fue una realidad. Ojalá toda la gente que está ahí, las Madres de Plaza de Mayo, los hijos de los desaparecidos y el pueblo argentino que se va ahí a congregar para decir esto fuimos, no queremos volver a hacer, sienta algo que nosotros sentimos. Acá está donde estamos, a México, nosotros queremos decirles que nosotros somos esos desaparecidos, ahora aparecidos de otra forma y con máscara y todo eso, y que estamos luchando por lo mismo que están luchando ustedes, que estamos cuidando la memoria para que no se repita, y la estamos cuidando y cultivando para que florezca de la única forma en que puede florecer la memoria, que es en el futuro o en el mañana, como decimos nosotros. Marcos, bueno, un saludo desde aquí. Te queremos mucho, te respetamos mucho, estamos un poco pendientes de qué cosas van a seguir sucediendo allí en México. Ojalá todo conduzca a que alguna vez te podamos ver la cara, ojalá alguna vez todo conduzca a que puedas tener tu familia, tus hijos y pasearte por allí, por el mismo zócalo que te recibió el otro día, ya sin nada que oculte, sin nada que ensombrezca. Y bueno, ojalá que tengamos entre todos esta especie de futuro. Y también quería decirte que si bien nosotros tenemos el mate, ustedes tienen una bebida a la que le ponen un gusano para tomar. Sí, todos tienen un pie de que cojear. Ojalá llegue el día, no de todo eso que dices, sino de que pueda ir a Corrientes 348. Ajá. Y pueda aprender algún día a bailar el tango, que es algo que está más allá de... Ajá. De mí no he podido nunca. Bien, te esperamos por acá con un gigantesco asado de carne sin vaca loca y sin aftosa. muy bien eso, porque en Europa ya ves que es lo que están exportando ahora, guerras y fiebras. Bueno, un beso grandote y un abrazo muy cariñoso. Gracias a ustedes, adiós. Subcomandante Marcos y Pessoa, en una grabación del 18, sí, salió al aire el 19, pero se grabó el 18 de marzo de 2001. Una vez que terminamos esta grabación, esta nota, le pasé la llamada con el sub Marcos a Leda, y entonces Leda le pidió que grabase un mensaje para pasarlo en la Plaza de Mayo, sí, el día 24. Y entonces el subcomandante Marcos le propuso decir ese mensaje, pero en vivo. Entonces el día de la plaza, 24, luego de la lectura del texto armado por las organizaciones vigentes en ese momento, bueno, a través de una maniobra bien argentina, sí, porque consiguieron una línea telefónica, estoy hablando del 2001, había todavía teléfonos públicos. Bueno, la gente de Telefónica, o los telefónicos, sí, la gente del sindicato, consiguió, yo no puedo decir se afanaron esa línea, no, tomaron prestada esa línea, la mandaron a la consola del mangrullo donde se manejaba todo el audio de la plaza, para que pudiera escucharlo toda la plaza. Y dio este mensaje, que quiero hacerte escuchar, a toda la Plaza de Mayo. Fue un delirio eso. 2001, 24 de marzo, subcomandante Marcos, en vivo, en la Plaza de Mayo. Bueno, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 24 de marzo del 2001, 18 horas, hora de México. A los niños, niñas, ancianos, ancianas, jóvenes, jóvenes, hombres y mujeres de la Argentina, América Latina, planeta Tierra. Hermanos y hermanas, aquí México Zapatista, allá la digna Argentina. Les habla el Tuc Marcos, a nombre de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Queremos aprovechar que los hermanos y hermanas de Argentina nos dan la oportunidad de decir nuestra palabra en este acto que sirve para darle a la verdad, a la memoria, el lugar que merece. Porque hay, ya ha habido, quien creyó y cree que asesinando personas, asesina también los pensamientos y los sueños, que en vez son palabras y en vez son silencios. Quien así cree, en realidad teme. Y su temor adquiere el rostro del autoritarismo y la arbitrariedad. Y en la resaca de la sangre, usa la máscara de la impunidad y el olvido. No para que todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrá de nuevo hacer actuar su temor con los que le son diferentes. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es voltear la cara y el corazón al pasado. No es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso, dicen, la memoria apunta siempre al mañana. Y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas y que las alegrías, que también las hay en el escenario de la memoria colectiva, sean nuevas. La memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso,

Raúl Bigote Acosta, Melissa Trad Malmod y Fernanda Nicolini, Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gaggero, Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa, Lucila Pessoa, Daniel Feierstein, Beto Almeida, Raúl Sibeki, Diego Genú, Laura Lobo y una radio, yo te voy a contar cuáles son los desconcertantes de todos los días. El incondicional streaming internacional de Adrián Badino, los cantores desconcertantes de Diagonal 8, las voces de Omar González Frau, la paciencia de Seba Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, los relatos de Alejandro Raymond, armando imágenes en movimiento, Gia abondándolo, los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de... ¿Quién les habla? Sabata. Bueno, podés seguirnos en YouTube, en nuestro canal llamado El Desconcierto de Quique Pessoa. Y si tenés ganas de suscribirte, agarrás y te suscribís. Tocas la campanita, metele un me gusta y armate lista para escuchar las notas y columnas. Como siempre, podés descargarte los audios de la página eldesconcierto.com.ar. Bueno, vos sabés que siempre hay un previously, siempre hay un previously. ¿Qué es un previously? Es la revisión de lo sucedido en el último programa.